siempre fina, ella no está con cualquiera. Vive rechazando a todos los que le tiran. Va por rimel, pinta el labio en la cartera y se va pa'l disco con todas sus amigas. Pa' perrearlo con ganas, muchos se le tiran pero ninguno gana. Ese gato que tiene no la lleva a hacer nada. Vámonos de viaje para Copacabana. Si yo sé que la conozco y me conoce, la baby es adicta al roce, metida en todas las poses. Arriba dando galope, cara de Jennifer López, sabe que no tiene compre. Si te moja con mi voz, imagínate baby cuando te cante al oído. Hoy salgo pa'l disco encadenado como Rick Ross. Se junto con su amiga y somos tres como los míos. Y somos amigos, pero en la cama nos matamos. Los problemas los arreglamos y las cosas ni las pensamos. Y yo le digo que cuando nos arrebatamos, las cosas ni las pensamos. Ey, ey. Siempre fina, ella no está con cualquiera. Vive rechazando a todos los que le tiran. Va por rima y pinta el labio en la cartera. Sale pa' la disco con todas sus amigas. Pa' perrearlo con ganas. Muchos se le tiran, pero a ninguno gana. Se gato que tiene, no la lleva a hacer nada. Vámonos de viaje para Copacabana. Si yo sé que la conozco y me conoce, la baby es adicta al roce. Me piden toda la pose, azote. Arriba dando galope, cara de Jennifer López. Sabe que no tiene compa. Está con cualquiera, pero conmigo lo hace hasta en la bañera. Como olvidar el ascensor, yo estaba todo motor. Y mi amor, como olvidar las escaleras. Nos vamos pa' Copacabana, mami, all inclusive, te doy toda la semana. Y matamos la gana, ya no quiere amor, ahora quiere marihuana.